Te extraño y no tiene sentido este dolor. Extraño de nuevo a la deriva en mi pasión y te extraño. En uno mismo, si demandando es que se quiebra la ilusión, me perderé en el frío, tal vez me parta en dos. Y no tiene sentido este solitarios, que son